Ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, FM La Gola anuncia próximamente talleres para poder financiarnos y poder pagar la Fibertel para que nos dé un servicio de mucha mejor calidad, ¿eh? Próximamente anunciaremos esto. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, hoy es miércoles 4 de abril, me cuesta recordar la fecha a veces. Programa buen día, 22, buen día. El loco, 22. ¿No? Es el loco. Loco. Ah, no sé. Ese lo sé, sí. Ese lo sabe. Ah, no, yo no sé. El loco, así que bueno, acá estamos entre locos y locas haciendo este programa. Sí, ya estamos atentos a todos los sonidos y cuestiones que ocurren acá. Nicolás Piva en el control, Caro y Ceci ahí en la producción, Gra y Dani. Y Ro. Este, y yo, claro, acá estoy. Exacto. Ya se sintió libre la voz. Ya, Pablo está ahí, de otro lado. Y Pablo estaba por teléfono, porque estamos teniendo, como bien lo dijo desde FM, La Gola, que reproduce este programa. Estamos teniendo problemas con Fibertel esta mañana, sí. ¿Verdad? Mm. Pero es en la zona, es en la ¿no? Zona, no, es, sí, no somos nosotros. No, sé si eso es un consuelo, pero bueno, en fin. Igual, o sea, son los suertudos que llega nuestra señal, nos están escuchando por FM 102.5, así que en vivo ahí está. Exacto. Algunos oyentes tienen esa suerte. Sí, sí. Ya nos escribieron que nos están escuchando. Desde pero Tres bueno. Arroyos y Terrada. ¿Tres Arroyos y Terrada? O algo así. Algo o Terrero. Así. Bueno, por ahí. Disculpe. Cuando ahora las calles se parecen los nombres, ¿viste? Claro. Es un problema. Sí, sí. Son dos cosas distintas, pero bueno. Avisamos algo que pasó hace un ratito, hace media hora más o menos, pero el tren Mitre tiene unas demoras porque se descalzó una formación saliendo de Retiro. ¡Apa! No hay heridos, no hay contusos, no hay nada de gravedad, pero bueno, se descarriló una formación del tren Mitre. Uh-huh. Qué bueno que vengas en tren, dice Pesetti, ¿no? Acá. Sí, claro, pero, qué bueno que vengas en tren. Sí, sí, está complicado hoy, así que bueno. Una mañana. Y 7:30 había una conferencia de prensa, ¿no? De Suteba y Cetera. No sé, vamos a ver qué pasa con eso también. Sí, sí, Ute. Hoy seguramente vamos a tener varias cosas que están, ¿no? Por suceder, sí, muchas actividades ahí. La verdad que hoy me apabullaba en la mañana a ver todo. De distintos conflictos. Algunos conflictos, algunos, como voy a decir, son encuentros o, bueno, sí. Conferencias, en fin. Ya veremos a lo largo del programa las distintas situaciones, cortes, por qué suceden esos cortes, qué es lo que está pasando, que es interesante, como siempre decimos, saber lo que pasa en esos cortes o en esas conferencias de prensa. Sí, sí. Bueno, hoy, miércoles 4 de abril, va a haber una actividad aquí en el Espacio de Cultura y Política Popular del CIDE, en el segundo piso, en el lugar donde funciona Antena Negra TV. Allí va a haber una actividad a pocos días, estamos a 5 días de uno entiende que va a estar allí la sentencia, ¿no? Sí. En el juicio de Diana Sacayán, y va a haber una actividad donde se va a presentar el documental de construcción Crónicas de Susy Shock. Veinte minutos con la directora Sofía Bianco. Bien. Así que los invitamos. Esto será a las 19 y 30. Exacto. 19:30 horas acá en Ángel Gallardo 752. Para no olvidarlo, lo repetiremos a lo largo del programa. Mañana. Muy bien. No dije la temperatura, me parece. Y acá la productora me puso temperatura, tránsito, todo bien detallado. 16 grados 8. La mañana era, cuando salí, era como entrar a un túnel de, no sé, boligoma, ¿no? Una cosa pegajosa. Sí, ¿viste? Sí, pero bueno, los que tengan que salir ahora ya saben, ¿no? Está, aparte está pesadito. Va subiendo, vuelve el verano, no la primavera, el verano, porque todos los días hasta el viernes sube. Ahora, claro. Dicen que el viernes llueve, va a llover el fin de iba semana. Iba a llover ayer también, y no también, llovió. Y no llovió, sí, tuvimos que ir a regar, como bien lo dijimos ayer también, sí. Bueno, y sí. Nos, perdón, están, sí, me están haciendo señas por todas partes. Yo estoy aprendiendo igual algunas mímicas nuevas. Uh-huh. Y nada, y Buenos Aires, bueno, está que arde, podríamos decir, ¿no? Y así lo decían hace muchos años, o ahora es este tema. ¿Este tema es nuevo, es viejo, es viejo? Los Fabulosos Cadillacs. Ahora presten atención, es que mis amigos y yo vamos al concierto de la banda que me gusta. Suena el sucio rock and roll, habla de la bestia pop. Todo el mundo a bailar, la banda suda. Pero cuidado lo que haces, ¿por dónde vas? Después de gran recital están los puños de la ley para atraparte. La ciudad va a reventar, tarde para reaccionar, el camino es largo. Buenos Aires arde. Ruta Alternativa. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. 8 y 11, y estamos acá en Ruta Alternativa, esto es la 102.5, FM La Colectiva, a pesar de las conexiones, o buenas, cosa, malas, no importa. Sí. Sí. Nuestras conexiones neuronales están muy bien. Están bárbaras, están así geniales, que, así sí. Que sí, volvimos a decir que es 4 de abril, porque ya lo dijeron ustedes, yo no lo dije, es verdad. Así que yo no me voy a quedar con las ganas de decir que es 4 de abril, y por supuesto va este programa 22 de Ruta Alternativa, con mucha información. Siguen y van a seguir evidentemente porque no hay solución con el tema de los hospitales y los paros, los distintos paros en distintas provincias, así que vamos a tratar de ver cómo está el panorama hoy de esas situaciones y por supuesto lo del Hospital Posadas, que ha sido parte de nuestras intervenciones en lo que va de todos estos programas. Vamos a meternos con el tema de la ley de glaciares, porque evidentemente el gobierno quiere modificar la ley de glaciares, una ley que costó bastante, primero fue vetada en el gobierno anterior, luego se aprobó otra ley y de ahí en más, ahora parece que quieren modificarla, ¿en beneficio de quién? De las mineras, obviamente. Así que vamos a tener y vamos a charlar también sobre ese tema. ¿Qué otros temas vamos a tener? Bueno, vamos a tener educación, nos va a pasar por acá la educación, otro de los temas que no nos dejan descansar, ¿no? Hoy hablábamos también mientras empezábamos el tema de las vacantes y todas las cosas, ¿cuántas cosas hay para hablar sobre el tema de educación que generalmente parece que empieza el año y bueno, sí, empezó el año, hay clase, no es solamente eso, sino hay una cantidad de cosas más para hablar y para eso tenemos a alguien que nos va a hablar sobre el tema. Estábamos anunciando justamente la actividad que va a haber hoy acá sobre Diana Zacayán y por supuesto vamos a tener hoy también algunas informaciones sobre cómo está yendo este juicio que evidentemente, bien como lo decían, el 9 sería la sentencia, o bueno, nunca se sabe, viste, a veces llega y pues llega y el juez no viene o te sale por teleconferencia porque evidentemente la movilización y todo lo que hace y lo que se está haciendo hace que la gente, que los jueces a veces no lleguen al lugar o pasen para otro día, en otro horario, en fin, bueno, todo lo que está pasando sobre el juicio de Zacayán, la expectativa que tenemos, bueno, eso lo vamos a tener hoy acá en Ruta Alternativa. Y el seguimiento de medios con Pablo Brambilla también, ¿no? Así estamos, con mucha información, mucho contenido. Hoy hablábamos del tema de los paros en hospitales, del Posadas. Y me parece como que educación y salud, o por lo menos yo crecí con esto, ¿no? De que si hay salud, ¿no? Y educación. Y educación, se construye cualquier cosa, sobre todo un país. Claro. Bueno, y serían como dos temas, porque digo, el tema del aborto, que también es un tema que tratamos mucho, es un tema, como repetimos acá, de salud pública. No tiene que ver con libertades individuales o decisiones morales o de valores de cada uno, ¿no? Claro, claro. Bueno, y serían los dos temas que están en constante... Son temas que están en constante y también creo que vos lo decís, sería importante. Me parece que hay algo que no, los gobiernos no planifican. Pero que no, ese tipo de cosas. Veo cuál es el problema. Porque si tenés plata, tenés educación y salud. Me parece que por ahí pasa. Sí. Claro. ¿Y si ustedes creen que es así también? No sé. Digo, si también están claro, así. No sé si están así. Pero es una cuestión de privatización y la CUS está en el centro de eso. ¿No? En negar el derecho con el invento de una expresión, la CUS, la cobertura universal de salud, como si no existiera. Claro. ¿No? Claro. Como si no existiera, porque ese es el derecho que se está garantizando mal, pero se está garantizando desde los hospitales públicos. Entonces, lo que se entra en conflicto es eso. Justamente es aquello a lo que tenemos derecho y que se esquiva. Claro, de alguna manera. Con fines de privatización. Es que yo creo que el nombre que le ponen, es engañoso por eso. Claro. Como si no fuera posible que cualquiera de nosotros recurriera ahora a un hospital público y te atienda. Como si tuviéramos una cobertura universal de salud. Más universal es difícil porque está incluido incluso quienes no son ciudadanos. Hay lugares en el mundo donde si no sos ciudadano, no tenés cobertura. No tenés esa cobertura. Sí se puede. Si se puede. Sí se puede. Eso fue tremendo. Muy bien. Nos vamos a Jujuy para tener un panorama justamente de esto que estábamos hablando, ¿no? Estamos ya comunicados con Matías Brizuela.

dice unos números y la dice claro. Acá es Jujuy. Dice totalmente, Matías, exacto. Nosotros la vamos a seguir, por supuesto, vamos a ver cómo sucede y por supuesto tendremos un balance seguro después de estas jornadas. Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias, Matías, por la comunicación y bueno, estamos a disposición en cualquier momento. Muchísimas gracias. Buenos días. Chao, buenos días. Matías Brizuela, allí con el paro y movilización hoy, 40 sindicatos en Jujuy, a las 16 sí. horas en la legislatura para escuchar y contestarle al gobernador. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Murió Gualberto Solano. El padre de Daniel Solano, el joven trabajador golondrina oriundo de Tartagal, Salta, que fuera asesinado y desaparecido en Choel, provincia de Río Negro, en el año 2011, falleció ayer sin encontrar el cuerpo de su hijo ni ver encarcelados a sus asesinos. Resistió todo tipo de golpes por parte de la justicia, de los medios y de la sociedad, así como un acampe que resultó infinito. En estos días se desarrolla la etapa oral y pública del juicio en un tribunal de General Roca, en el que se espera que los autores materiales e intelectuales del asesinato y desaparición de Solano sean condenados. Salta Capital, amenazas. Mónica Sánchez recibió amenazas desde una cuenta de Facebook a nombre de Nicolás Paredes, en la que decían apuñalar a su hijo e incendiarle la casa. En clara alusión al hecho ocurrido el pasado 26 de marzo, cuando Mónica se enfrentó a un grupo de hombres reconocidos como miembros de Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, quienes estaban borrando los pañuelos de Madres de Plaza de Mayo pintados en la Plaza Manuel Belgrano de esa ciudad. Salud. Hoy, miércoles 4 de abril, pararán todos los profesionales de la salud de la provincia de Jujuy. Además, hoy y mañana, los de la provincia de Santa Fe y los de Chubut. Es en rechazo al techo salarial del 15 o 16% que están imponiendo los gobiernos provinciales, con ofertas todas por debajo de la inflación. Por su parte, mañana jueves, pararán los profesionales de la salud de Neuquén y de Buenos Aires. Asesinato de Nehuén Rodríguez. 3 años en suspenso fue la condena para Daniel Castañazo, el policía de la Metropolitana, que mató a Nehuén Rodríguez de 18 años. El juez Julio Báez dictaminó homicidio culposo y coincidió con la pena solicitada por el fiscal Marcelo Saint-Gen. Castañazo atropelló con su patrullero a Nehuén en 2015, cuando cruzó en rojo la intersección de Bransen y Carrillo, sin sirenas y a mayor velocidad que la permitida. No a la mina. Se realizarán hoy a las 18 horas en diferentes puntos del país movilizaciones para rechazar un proyecto de ley que pretende entregar 2/3 de la provincia de Chubut a las mineras y sus proyectos de saqueo y contaminación. Jóvenes de dicha provincia, estudiantes de diferentes universidades, realizan la convocatoria que se desarrollará en Córdoba capital, Ciudad de Buenos Aires, La Plata y Fisquemenuco, General Roca. Nuevamente intentan explotar el Famatina. Desde la Asamblea Chilecito advierten que fue anunciado un nuevo proyecto minero para explotar cobre en el departamento. Aunque no hay información respecto de dónde se localizará, la empresa Sargen, Sociedad Anónima, ya está realizando encuestas casa por casa y ofreciendo puestos de trabajo. Las asambleas comunitarias están en estado de alerta y buscan informar a la comunidad respecto a proyectos mineros de este tipo. Convocan para hoy a las 20 horas a movilizarse en esa ciudad. Tabacal. Martín Méndez y Jorge Moreno, 2 ex empleados del ingenio San Martín del Tabacal, están llevando adelante una huelga de hambre que ya lleva 15 días y están atentando gravemente la salud de ambos. se encuentran detenidos desde principios de marzo por reclamar la reincorporación de 181 trabajadores de la empresa azucarera en Orán, provincia de Salta. Reclamaron la atención necesaria a la fiscal Sofía Fuentes Mayorga y al juez Oyarzum, intervinientes en la causa, y le negaron la atención de los médicos particulares que ellos tienen por pedido de la obra social del OSPA. Asesinato en la cárcel de Gorriti, Jujuy. Máximo Jonathan Barrios fue asesinado, según información Fuentes Jujeñas, en una celda del pabellón número 5, en la unidad penal número 1, barrio Villa Gorriti, sitio donde el servicio penitenciario encierra a los procesados. El hallazgo del cuerpo sin vida se produjo en la mañana de este sábado, cuando los agentes tomaban servicio. Muere impune ex dictador guatemalteco. El ex dictador José Efraín Ríos Montt, uno de los militares más sanguinarios de América Latina y quien dirigiera con mano de hierro los destinos de Guatemala entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, ha muerto este domingo en la ciudad de Guatemala. En esos 17 meses, de acuerdo a los informes de Guatemala Nunca Más y de la Comisión de la Verdad, produjo el 50% de los crímenes que se cometieron en los 36 años de conflicto armado. Desde 1999 esquivó, de diferentes maneras, el accionar de la justicia. Falleció en su casa a la edad de 91 años. Colombia. Asesinan a líder campesina. La líder campesina colombiana María Magdalena Cruz Rojas fue asesinada el pasado viernes por desconocidos en el municipio de Mapiripán, en el centro del país. Así lo denunciaron varias organizaciones de derechos humanos de Colombia. La zona de Mapiripán fue durante años escenario del conflicto armado y fortín de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, que perpetraron en ese municipio una masacre en la que fallecieron decenas de personas. Ruta Alternativa. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. 102.5. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Nos fumigan y dicen que llueve. Salimos al patio de la escuela, nos sentamos en las hamacas y vemos un mosquito fumigando, cruzando la calle. Nos fumigaron a las 9:30 a.m. con 2-4D. El llamado agente naranja de Vietnam es un herbicida terriblemente potente y terriblemente neurotóxico. Las poblaciones próximas a los campos fumigados son las más afectadas. Las fumigaciones sobre escuelas son la causa de aumento de casos de linfoma. Glifosato, endosulfán y otros pesticidas son venenos y, como tales, matan. Basta de fumigar a los pueblos. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rockdrigues. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. 8:32, esto es Ruta Alternativa, acá seguimos por la 102.5. Decimos que bueno, el ramal Tigre reanuda su recorrido, este era el que descarriló, ¿no? Una formación completo hasta Retiro. Y bueno, en líneas Mitre y Suárez, servicio hasta Colegiales condicional a Retiro. Pero bueno, digamos, se va componiendo la situación. Y una marchita que va a haber, no digo marchita porque sea chiquita, pero es del CONICET, movilización de científicos y estudiantes contra recortes en el CONICET, es a las 11 horas, y se van a movilizar, dice, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología Godoy Cruz, 2320. Uh-huh. Godoy Así Cruz que, y Santa Fe. Claro, ahí están, en reclamo. Por el recorte, claro, del 50% de los ingresos al organismo. Efectivamente. O sea, bueno, salud, educación, ciencia. Y bueno, vamos por todo. Vamos. Se comunicó con nosotros Paula Carrizo desde Chubut para recordarnos y contarnos que está aquí también el No a la Mina hoy a las 18:30 en el Congreso están convocando, así que bueno, que esto que hemos organizado entre chubutenses, estudiantes y residentes en CABA. La situación de Chubut es crítica y se instala la idea de minería como una solución inevitable. Algo de esto ya lo habíamos estado conversando con gente justamente de Chubut, ¿verdad? Como Asamblea de Vecinos Autoconvocados hemos crecido con esta lucha y sostenemos que regalar nuestros recursos por puestos de trabajo efímeros y con el altísimo costo de nuestra montaña, nuestra meseta y nuestras costas es un sacrificio ambiental que no corresponde. Bueno, sí, vamos a hacer lo posible por llegar allí alrededor de las 18 horas al Congreso para acompañar Paula Carrizo. Gracias. Y parece que estas empresas mineras recurren al timbreo, ¿no? Digo, acá lo de Famatina que leíamos antes en las noticias, casa por casa. Casa por casa. Y también tenemos, bueno, la gente de Chilecito. La gente bien enervecida ahí. Dicen de que la empresa puso un comunicado donde hablan de castigos ejemplares a los violentos y a las violentas y que deben saber que el pueblo todo, que la violencia provocada por CIARGEM, por su accionar en Chilecito, es la mayor provocación para toda la comunidad. Así que dice, fuera CIARGEM, tendrán que ampliar los calabozos porque seremos muchos los castigados y sepan los funcionarios funcionales a las mineras que será su responsabilidad todo lo que aquí en adelante ocurra en nuestro pueblo. Es un tema que vamos a seguir porque esto recién está empezando en Chilecito. Algo que sigue, pero es otra empresa la resistencia, que ya está en otras provincias. Esto es lo que a veces no llegamos a tener, la magnitud que estas se van instalando en distintos lugares. Hemos tenido muchos de esos casos. Logran que se vayan de un lugar, pero vuelven a otro. Lo importante en realidad es, nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires, tener en cuenta este tipo de temas, ¿no? Como cuando hablamos de agrotóxicos, el glifosato. No es que no nos llegue a nosotros, puede que esté lejos nada más. Y para hablar de un montón de cosas, de montones de cosas, una pila de cosas, tenemos a Pablo Brambilla. ¿Pablo? ¿No? No lo tenemos, sí, ¿no, Pablo? ¿No tenemos a Pablo? ¿Me oyen? Sí. Sí. Ahora sí te escuchamos. Ahora sí. ¿Cómo te va? La botonera está feroz hoy, ¿eh? Sí, está tremenda. Pero sabe que me parece que es la humedad. Sí, te iba a preguntar. Hoy justo cuando prendí para ver la temperatura, lo primero que me sale es Escobar. No, le digo, es un mundo de niebla. Me siento en medio de la novela de Unamuno, Una cosa interesante. Increíble. El contraste me permite, mira, para que tenga una idea, me permite ver una tela de araña que va de punta a punta de un árbol. El contraste con la niebla, Bueno, en fin. Me gusta igual. Sí, bueno, qué sé yo. Ahí estamos. Bien, y igual, bueno, a los asmáticos le mandamos un abrazo. Estaba pensando en mí también. Correcto. Pero bueno, me gusta. Son las contradicciones que tengo. No, bueno, las contradicciones del sistema. Muy bien. Y también este regalo que nos ha hecho, ¿no? Cuando se invisibilizan algunas cosas, se visibilizan otras. Lo de la tela de araña es una imagen maravillosa. Absolutamente, ¿eh? Y hablando de telas de araña, por supuesto, nos metemos en los medios masivos comerciales y estatales. Ahí vamos. Ahí vamos rumbo a ese problemita, ¿eh? Muy bien. No vamos a hablar de la pelea que ya tiene fecha, estamos hablando de boxeo, entre Lucas Matiz y Manny Pacquiao. el día, el 14 de julio, cuando sea la final de Rusia, en fútbol, del Mundial, ahí va a estar la pelea que, bueno, ya tiene día y horario. Ajá. Pobre muchacho, no sé ni quiénes son, disculpe. Sí, no, yo tampoco. Pero, le pusieron justo el día ese. No, ya creo que ni se festeja un cumpleaños ese día. No, no, pero le digo, va a ser un boom, desde el punto de vista comercial de deportivo, va a ser un boom, se lo voy adelantando. Ajá, bueno. Sí, son esas cosas de, en términos de marketing deportivo, es un evento sumamente relevante. Claro, claro. Este chico Lucas Matiz, el chubutense, que bueno, es un es bastante seguido, por lo menos por los seguidores del boxeo, ¿no? Claro, lógicamente. Bien, hoy va Luigi Caputo, va al Congreso para responder por las sociedades offshore y el aumento de la deuda. ¿Qué deuda? Dicen bueno, que estuvieron coachándolo 3 semanas, ¿eh? Sí, no. Está arregladito todo y que va a salir rápido. Luigi está impecable, ¿eh? Hoy va con saco, corbata, le mandamos un abrazo, pasó por la peluquería. Y mientras tanto, al paso, ya anunció que va a colocar otros 4.000 millones de dólares de deuda para así ya cierre el año, dice. Ajá. Vamos viendo igual, usted después fíjese, si por ahí emite algo más, bueno, es porque... Hacía falta otro poquitito de tela. Y cerrar el año en abril es difícil. Por eso. ¿Qué nos queda para el resto? Sí, claro. Bien, y mientras tanto en Ciudad Gótica, Eddie Zunino en el track 1 nos cuenta cuáles son las preocupaciones de la gente. Muy en línea seguramente con las de Caputo. Escúchelo. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la gente? ¿Está medido hoy las preocupaciones de la gente? Bueno, es un trabajo de la consultora Reyes Filadoro en la provincia de Buenos Aires. Explica un poco por qué la alerta del gobierno nacional. Estas son las preocupaciones principales de la gente en provincia de Buenos Aires. Número uno, con 24%, la inseguridad. Número dos, muy cerquita de la inseguridad, la falta de trabajo. Número tres, empatado con la falta de trabajo, la inflación. Mirá que abajo viene el tema de la corrupción, la baja calidad de la educación. Esto es preocupante. Esto llama la atención. Esto es preocupante. O sea, tan bajo. Hoy tenés prácticamente igual las preocupaciones: inseguridad, trabajo, inflación. No. Bueno. Varias cosas. Primero, ¿qué es la gente? Estaría buena esa pregunta hacernos. Sí. Claro, que está, aparte dice, están por abajo y están empatados. Ahí ya me confunde. Sí, claro. Siempre, usted sabe que es un término vago, ¿no? Sí. Que se acomoda dependiendo lo que vaya pintando. Totalmente. Bien, pero en cualquier caso, son tres de las preocupaciones, o mejor dicho, las cuatro principales preocupaciones de las personas hoy en día, según las encuestas, son aquellas que el gobierno prometió modificar. Claro. Claro. ¿Sí? Está bien, estamos hablando de inflación, de corrupción, de inseguridad. O sea, y ni hablar del tema empleo. Sí, inflación y trabajo empatadas. Empatadas, sí. Empatadas nos eso están dando. Sí, claro. Bueno, flor de patada. Bien, y hablando de muy buenas noticias, por supuesto, la venta de autos tuvo el mejor trimestre de la historia. ¿Cómo me gusta esto? Estamos en el mejor momento de la historia. De la humanidad. Entre el titular de ayer de La Nación y el de hoy de Clarín, le digo, no, es extraordinario. Bien, y añade Clarín que procesan a Debido por favorecer a Odebrecht en un gasoducto millonario. Sí, hay que tener presente también que, por supuesto, el caso de Debido sería evidente, ¿no? Por un poquito lo que se viene mostrando, hay que probarlo, por supuesto, después, pero estaría bueno que vayan mencionando cuáles son los empresarios. Sí, ¿no? Claro. Le mandamos un abrazo a Rogio, por supuesto. Saludos. Bien, también desde la portada de Clarín me interesaba destacar que en Francia lanzan una huelga ferroviaria de 3 meses. Sí. ¿Tres meses? Porque los están obligando a cambiar el estatuto del ferroviario. Ah, con paros alternados. Les mandamos un abrazo y la solidaridad, por supuesto. Por supuesto, Desde ya. Muy bien. Elisa Carrió dijo... seguramente forma parte de una operación de inteligencia en contra del gobierno todo este tema del programa de Mirtha Legrand. Sin embargo, lo que confesaba ayer el nieto de Mirtha es que, bueno, en realidad lo hicieron por puntos de rating. Sí, por puntos de rating. Bueno, Nacho Viale, ¿no le manda saludos? ¿No le manda saludos? Siempre le mandamos un abrazo a toda la familia. A toda la familia. A Nachito. A Juanita. A Juanita, bien. Y ya que hablamos de Elisa Carrió, hablamos de un compañero de Elisa Carrió, Héctor Toti Flores, que sí, nos señor. Habla del tema de canje de pasajes. A ver. Ajá. Y nadie se hace rico siendo diputado, escúchelo. Sí. Diputado Nacional Héctor Toti Flores, ¿qué se hace con esa plata que se canjea? En el caso mío lo utilizo en combustible y en pagar alojamiento. Muchas veces yo voy con algunos asesores, siempre llevo a compañeros que me acompañan en esto. Te puedo asegurar que gasto más de lo que el efectivo que cobro. Nadie se hace rico con el sueldo de diputado, ¿eh? Bueno. Ni le digo con el de docente, ¿eh? Claro, sí, claro. Por supuesto. Él está en el Gran Buenos Aires, sigue estando ahí, ¿no? Sí, claro. Pero ahora viaja, usted sabe cómo son los empleados. Claro, sí. No, sí, bueno, igual, sí. Ese es otro tema. Y ahora se pueden canjear los pasajes. Y bueno, y de ahora quieren que estén incluidos en el sueldo también. Exactamente. Uh-huh. Ahora retrucaron y se queremos aumento salarial. Lo anunciábamos ayer en este mismo espacio, uh-huh. A través del senador Pichetto, que siempre está presto para juntar unos manguitos más. Claro. Igualmente con el tema del canje, ¿viste el que compulsivamente mostró por Twitter la donación que había hecho al Garrahan? Era Fernando Iglesias. Bueno, vio cómo es. Es una muy también le mandamos una abrazo, ternura, una este ternura. Bien, La Nación titula: abusos, avanza la causa en Independiente con el cruce de datos y fue allanado River también, y anuncian todos los medios que estarían involucrados ricos y famosos en toda esta red de pedofilia. Uh-huh. Bien, el tema se va complicando aparentemente día a día, ¿eh? Sí. Bien, por otro lado, Página 2 se titula un título raro: golpe dentro del golpe. ¿Cómo? Usted sabe que venimos hablando de golpes blandos hace rato, ¿no? Ajá. No, digo, porque hoy sería el día clave para saber si Lula va preso o no. Ah, sí, claro. ¿Está bien? Claro, sí, claro, sí. Claro. Pero ¿cuál sería el golpe en eso? Ajá. Uh-huh. Yo sigo sin entenderlo, uh-huh. Discúlpeme. Uh-huh. Si tienen causa de corrupción, no sé, si no hablemos de otra cosa. Claro. ¿Golpe de Estado? Está raro. Igual le habla de un general, ¿no? Retirado, que amenazó con un golpe. Sí, pero usted sabe cómo es esto. Sí, milicos de turno siempre hay. Sí, por eso. Sí, claro. Sí. Bien, pero esta idea de golpe blando ya trascendió a medios del gobierno de Cristina por aquí. Uh-huh. ¿Se acuerda? Bien. Hablamos de globalización de la mano de Carlos Espadone, sí, el mismo de la leche. No. Pero ahora es presidente de la Cámara Argentino-China. Sí. No. Escúchelo. No, un ejemplo muy bueno de globalización. Carlos Espadone es presidente de la Cámara Argentino-China. Mismo producto, lo fabricás en Argentina, lo traes de China. ¿Sigue siendo un negocio interesante traerlo? Claro, por la diferencia de precios. Nosotros producimos caro porque tenemos muchos impuestos. El tema laboral nuestro es muy, muy, muy opresor. La justicia laboral nunca, nunca, nunca defiende a un productor, a un emprendedor, a un inversor, a un comerciante o a un industrial. Hay gente que sabe que eso pasa acá y no viene a invertir. Gente que viene a invertir, ajá, en vez de invertir en la Argentina, cuando estudian las leyes de trabajo, cuando estudian el tema fiscal, cuando estudian todo eso, viste, dice, bueno, no, me conviene ir más donde pago menos impuestos, donde tengo apoyo. Paraguay está creciendo una forma extraordinaria. Paraguay crece y crece y crece, porque es todo más fácil para entrar y instalarse y vender y demás. Además, pero con un costo mucho, mucho más bajo, inferior. Mucho más bajo. Instalando la reforma laboral en todos los rincones, se llama. Exacto. No está solo, ¿no? Estaba acompañado con este... con su amigo Serenellini. Le mandamos un abrazo a Serenellini, claro que sí. Muy bien. Y le quería aportar una información interesante. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, está en una gira oficial por los países escandinavos. Ajá. Está en Finlandia, Suecia, en Noruega, y está charlando con los sindicatos de allá. ¿Para qué? Con los sindicatos docentes de allá, para ver cómo resuelve los problemas. Ah, mira. No sé, acá tiene sindicatos acá, si claro, quiere puede resolverlo de acá primero. Sí, podría charlar un poquito acá. Ah, qué sé yo, digo, ya que se tuvo que ir tan lejos. No, igual lo que le cuenten ellos no es lo que nos pasa acá. Justamente en esos países no son los mismos los problemas. Bueno, ¿no? Pero es la sensación de alegría. Claro, es la sensación de alegría. Sí, sí. Bien, y hablando de cosas muy curiosas, Eduardo Feynman recuperó a un personaje que todos consideramos que ya no daba para más y que lo recuperó dándole, entrevistándolo en estos días. Escuchamos a Nicolás Casanseu. Claro. ¿Quién era? Ustedes se acordarán, ¿no? Sí. Absolutamente. Aquel que cubrió la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas, exactamente. Sí. Bueno, tantos años después, bueno, continuamos con la misma perorata, escúchelo. Ajá. Señores, nos vamos a meter otra vez en el tema Malvinas. Está con nosotros Nicolás Casanseu. Orgullo, muchísima adrenalina, mucha emoción. Y la emoción mayor era observar los actos de amor en la guerra. Los hombres de 18 años los calificamos como chicos de la guerra. Los chicos de la guerra. ¿No te ¿Nunca te gustó eso de los chicos o los nenes de la guerra? Eso no. Es despreciativo y no refleja que pelearon como hombres. Es una falacia. Todos los soldados de todas las guerras de toda la historia de la humanidad fueron de 18 y de mucho menos. De mucho menos. Nos han querido sensibilizar, victimizar a los soldados. Gómez Centurión es el hombre que en la guerra se mostró con el mismo temple que en la paz. Gómez Centurión desarrolló una brillante carrera en el mundo empresario y quiso servir a la patria uniéndose a este gobierno que no lo utilizó como debía haberlo utilizado. Gómez Centurión tenía que haber sido ministro de defensa, de hecho Macri se lo había propuesto y bueno, desaprovecharon a un gran soldado y a un tipo que es muy inteligente. Es un tigre con 200 de coeficiente intelectual. No, de un paso, tigre con 200 sí, de coeficiente intelectual. Bueno, me hizo acordar, es una definición extraña. Ahí bueno, estamos. Sí, Nicolás Casanseu, no me acordaba ni de la voz. Gracias, sí, ¿eh? Sí. No, bueno, no sé qué está haciendo ahora, porque desapareció de repente. Ah, yo no, por lo menos no lo veía hace tiempo. Discúlpeme hoy que le traje toda gente que no. Sí, gente que no, bueno. Bueno, mando un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Pablo. Esa sensación de ositos cariñositos. No. Mandamos tantos abrazos hoy en esta columna. Nadie se hace rico con el sueldo de diputado, ¿eh? Acá estamos en abril, pero llévame julio y agosto.

Bien, ahí estamos. Bueno, el tema del tránsito, nada, está solucionado todo lo que venía complicado, así que pueden caminar, como dijeron ayer, ¿no? ¿Viste esta restricción que hay en el casco histórico? Sí. Podés ir a pie. Podés ir a pie. Está bueno que te permitan caminar. Sí, eso, sí. Ayer estabas hablando de esas restricciones, y esas restricciones, ¿sabes cuánta gente se anotó en el primer día? Sí, sí. 4.500 personas para entrar al centro. Bueno, en un solo día. O sea, va a ser todo un quilombo, pero ordenado. Un quilombo organizado sería. ¿Cómo es una familia en un punto, no? Sí. Bueno, recordamos la actividad. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy en el CID? Cuéntenme, ¿qué va a pasar hoy en el CID? A las 19:30 sí. Va a haber un... pero no tengo el texto y me confundo. Bueno, pero es una proyección de la película, sí, que sobre no recuerdo. El tema de Diana Zacayán. Ahí está. Y bueno, van a ver también después un debate, sí, sobre lo que se está viendo con algunas... personas que van a participar. Estaría bueno que vengan todos los que puedan, que aparte no están tan empapados del tema, ¿no? Claro, exacto, por supuesto. La peli dura 20 minutos y es Deconstrucción, crónicas de Susy Shock. Uh-huh. Es de 2016. Bueno, yo... también habrá un post documental, como lo acabamos de decir, y alguna cosita para comer también. Bien. Tengo acá, volvemos a Jujuy, ¿no? Y es repudiable las autoridades del Colegio El Salvador. En realidad, hicieron como una nota en que el equipo directivo del primario del Colegio del Salvador quieren que este medio ofrecer a ustedes nuestras más sinceras disculpas por la temática abordada en la clase sobre el 24 de marzo. El Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Nos sentimos muy apenados por la situación asumida por nuestras que no es nuestra responsabilidad como equipo directivo, comprometiendo y realizar los correctivos pertinentes. Esto va a que en el segundo grado A y B realizaron un trabajo con una frase que cada 24 de marzo recordamos la prohibición, el miedo y sobre todo aquellas personas que desaparecieron durante el gobierno militar. Por eso es importante tener memoria y enseñar la verdad y siempre la lucha por la justicia. O sea, en realidad a los que fueron esta corrección fue sacar a los docentes que plantearon esto para el 24 de marzo en el colegio, y por supuesto los padres y mucha más gente se han solidarizado y repudiamos el accionar autoritario de la directiva del colegio. Igual esta mirada fue en muchas escuelas, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, hay, por ejemplo, siempre se conmemora el 24 de marzo, y yo sé que hay padres que no asisten a los talleres que se hacen ese día por no coincidir con la temática, ¿no? Claro, bueno, pero hace mucho tiempo que está instalado el tema, claro, y que el docente quiera tratar el tema y lo ponga, es algo que se escucha constantemente. Esta frase no es una frase que es aislada, no, todo, no. Entonces no es posible que no se permita en una escuela, por supuesto, y que encima se realice medidas correctivas. Bien, uh-huh. El domingo se suicidó Cristian Millán, que era amigo de Brian Hernández. Hace 5 años, un poquito más de 5 años, en 2012, Brian Hernández fue fusilado por Claudio Salas en Neuquén, cuando viajaban en un coche, en un Renault Fuego, junto a otros adolescentes de su edad. En el momento tenía 14 años, o sea que Cristian Millán tenía en este momento 19 cuando decidió suicidarse. La causa contra Claudio Salas, primero lo había llevado a perpetua al policía que fusiló a Brian Hernández, y luego se morigeró su sentencia y está cumpliendo 15 años de prisión. Es la tercera muerte que se produce. La primera fue la de Brian Hernández, esta de Cristian Millán, también como consecuencia de aquellos mismos disparos, porque no pudo soportar después de 5 años reiterar esa angustia de lo que había vivido. Y además, William Gutiérrez, de 25 años, a quien en su momento lo acribillaron horas después de declarar contra este policía, Claudio Salas. ¿Puedo decir una chiquitita que me parece que es muy interesante? Santilli se muda a la ex cárcel de Caseros. Parece que el Ministerio de Hacienda y parte de la JIP se trasladarán al predio de la antigua prisión. No sé, para pensar. temas, a ver. Ruta alternativa. No, pará. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. ¿Hay un mate para la locutora? Yo quiero decir que esto que dice Vicky a mí me está afectando mucho. Acá no hay mate, está fuera el mate. Hay que esperar a terminar el programa, ¿no? Yo voy a tener que traerme mi set de mate. Tú, sí, propio, el personal. Y se van a tener que bancar como salga. Bueno, hoy es 4 de abril, vamos a recordar a Carlos Fuentealba. Y quería comentar que va a haber una jornada de protesta de CETERA por Fuente Alba. Esto va a ser en Plaza Italia, Accesos La Plata. Se realizarán diversas actividades convocadas por CETERA para exigir justicia completa por el maestro Carlos Fuente Alba. Bueno, y en reclamo por las paritarias y por todo lo que venimos diciendo de los docentes. Uh-huh. Esto es en La Plata hoy, entre las 11:30 y las 14 horas. Un país no se gobierna desde el odio ni desde la venganza. Por eso quiero decirle a todos los que aprovecharon un hecho trágico para hacer política que un país se gobierna dando la cara. Preguntaron por el maestro Fuente Alba. Dijo Sovit que esto se había trabajado con ciertos fines políticos, pero lo dice él, miren. ¿Usted cómo lo está viviendo? Lo estoy viviendo con la misma consternación que lo viví en aquel momento. También lo estoy viviendo mirando con desprecio a quienes están especulando y haciendo un uso político de un hecho desgraciado que vivimos todos los neuquinos y que lo han politizado, atento a las elecciones, y que naturalmente en Neuquén ya esto hace rato que no le creen a todos estos que han hecho de la muerte casi una herramienta política, así que a esa gente las miro con mucho desprecio. Hasta que yo asumí en el año 99, hubo 27 paros pequeños, cortes de ruta, tomas, escuelas. En los 4 primeros años míos, 211. Obviamente había una intencionalidad política, no se le quería dejar gobernar. También en Neuquén los docentes neuquinos hoy están pidiendo justicia completa, ¿no? Se han pasado 11 años y claramente no ha habido justicia alrededor del asesinato de Carlos Fuente Alba. Allí la Asociación de Trabajadores de la Educación, ATEN, de Neuquén, hacen hoy una serie de actividades. La bicicleteada de 45 kilómetros es la actividad central que realizan todos los años. Y a partir de ahí que llegan al centro, al Monumento a San Martín, en la capital neuquina, con la bicicleteada, a partir de ahí se desarrollan una serie de actividades en recordación de Carlos Fuente Alba y en este pedido de justicia completa. También se va a presentar un libro sobre Fuente Alba y se va a estrenar una película también en su recuerdo. Uh-huh. Así que, bueno, va a haber varias actividades y... como bien lo decías vos, desde ATEN están hablando y están diciéndonos que Carlos Fuente Alba está en todas las escuelas, sigue enseñando en cada escuela, en cada uno de lo que dejó a partir de este asesinato. Uh-huh. Se inscribe además en un paro de 48 horas que uh-huh. los docentes de ATEN están llevando adelante en reclamo de la apertura de las paritarias, ¿verdad? Carlos Fuente Alba era un docente neuquino uh-huh. que aparte fue asesinado con una bengala dentro de un auto. ¿No? Él estaba sentado estaba sentado en el asiento de un auto. Bueno, uh-huh. así fue asesinado. Y hoy al comienzo hablábamos de esto de las escuelas, las vacantes y qué sé uh-huh. yo. Y bueno, quería recordar algo que parece chiquito, pero me parece importante, y es que en aquel momento con la primera inscripción online, uh-huh. en unas de esas reuniones de todas las familias y los docentes, descubrieron todos que había una escuela en Parque Patricios, muy cerca de la cancha sí. de Huracán, que era una escuela abandonada uh-huh. que tenía una persona de seguridad en la puerta y cámaras de seguridad, uh-huh. pero no había nada adentro. O sea, era utilizada quizá como un depósito, no sé. Uh-huh. Bueno, esa escuela se ocupó, uh-huh. se empezaron a generar las asambleas Y en algún momento se consiguió que el gobierno, porque la presión, acá hay que presionar, o sea, la presión y la resistencia termina generando efectos, ¿no? Claro. Bueno, y esa escuela hoy se llama Carlos Fuente Alba, y bueno, en homenaje a este docente. Así que en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, hay una escuela que lleva su nombre. Recordamos también que en ese momento lo que se venía era lo que estaban justamente denunciando en esas marchas que venían de los años 90 y que era el impacto sobre la educación pública que venía. Absolutamente. Claro. Había ya casi 4.000 personas en el sistema que estaban precarizadas y faltaban escuelas, no había cargos de supervisión, nuestros salarios estaban pulverizados por lo que había sido la devaluación de inicio del 2000, y era la precarización de la tarea docente en su máxima expresión. Y eso es lo que no callamos y salimos a discutirlo. Había que disciplinar ese colectivo y así lo pretendió hacer el Sovich, ¿no? El sovichmo, como acabamos de escuchar, y evalué el docente que también a que conducía este sindicato, fue el que cayeron en esta cosa. Sí. Bueno, con este disparo de Poblete, ¿no? Sí, exactamente, es lo que iba a decir. Darío Poblete es el único que ha sido sindicado como responsable. Cumple una condena a cadena perpetua. Y se sigue pidiendo los culpables ideológicos. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Un poco de música, porque cansa mucho hablar de injusticias. El incomple, Lucio Arce. Te llaman el incomple porque no terminas nada. Cada cosa que buen pe queda siempre a medio a. Te levantas muy temprano para ir a la oficina, pero no terminas nada. Despiertas al mediodía, te gusta cantar canción y te crees que sos Gardé, pero en la primera estro siempre te olvidas la ley. Te pones a contar chis y te crees que sos Gracio, pero nunca lo terminas. Tienes muy mala memoria. Como el domingo pasa andando por la avenida, a las 5 de la tarde fuimos a la confitería. Dijiste que me invita un café con media luz, pero te fuiste sin va y quedé como un bolú. Te gusta jugar al tru, pero no cantas en vi. Termina yéndote al mar cuando tenés 30 y pi. Calzar los pantalones sin ponerte calzoncillo. Cuando vas en coletín, no se te pega la voz. Te llaman el incomple porque no terminas nada. Cada cosa que buen pe queda siempre a medio a. Cada vez que vas al bar nunca tirás la cadena y salís muy distraído, dejando un olor muy fe. Si vas a jugar al full, te vas en el primer tiempo sin sentir pena ni cul. Nos dejás con uno men. Y cuando vamos al sí, vemos media pelicu. ¿Será que estás medio loco o es que comiste pinto? Espero que esta costumbre no sea contagio. Y si hay alguna vacuna, me voy a dar la inyección. Yo soy un tipo ocupado con muchas responsabilidades y por eso esta milón ya la tengo que terminar. Espero le haya gustado, ya con esta me despido, pero antes le pido un fa, cante usted esta melodía. Te llaman el incomple porque no terminas nada. Cada cosa que vuelve queda siempre a medio a. Y por eso los muchachos te llaman el incomple. Te conocen en el bar y te junan desde le, andando por la veré antes de doblar el esquí. Ya comentan las vecinas.

latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Compramos hiladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Nueve de 38 minutos, 20 grados 6. El servicio meteorológico no me actualiza la temperatura. Yo no sé si hay alguien que tenga una térmica afuera, viste, esto de poder pasarnos bien la data. Podría ser. Podría ser. Y para aquellos que piensan que vivimos en una ciudad, como decía ese sketch de Capusotto, ciudad del orto, perdón por la palabra a las 9:30 pasaditas, hay gente que tiene tiempo libre, como aquel que ponía los jeans en la nieve que una vez... Claro, contaminando. Y se dedicaron, sí, claro. Contaminando porque después supimos que por grado la tinta con la que tiene el jean. Bueno, o sea, una nieve tóxica. Bueno, hay un tipo que se llama Damien Rudd, que se dio, no sé, se ve que estaba con tiempo libre, de verdad. Esta gente del primer mundo, ¿no? Que no tiene mucho por qué preocuparse, quizá. Entonces se dedicó a buscar lugares... con nombres raros, pero más bien, más que raros, deprimentes, tristes. Yo empecé a pensar en La Matanza, ¿no? Claro. El barrio de Mataderos. Digo, sí. Que tienen esos nombres que no es Flores. Es que es como, es viste, distinto. Claro, es Villa más... Villa del... Claro, Villa Crespo, ¿no? Claro, Villa del Parque, sí. Es más linda todavía. Sí, sí. Bueno, y tenemos un montón de lugares horribles también. Ajá. Que existen en otras partes del mundo. Con lo cual esto sería Consuelo de Sonso, sería, ¿cómo es el refrán? Sí, más o menos, algo así. Bueno, tenemos el Lago de la Decepción. Por suerte muchos quedan en los Estados Unidos. Eso me da mucha alegría. Lago Deprimido, Monte Decepción, el Cañón del Fracaso. Bueno, hay algunos que son muy feos y hay uno que es muy interesante, que lo sigo buscando, es una calle, porque tenemos calles también. Ajá. Hay lagos, bahías, la Bahía del Suicidio. Bueno, debe ser un lugar con historia. Pero hay una calle en Arizona que se llama Balde de Sangre. Balde de Sangre. Eso parece, es tremendo. Es ese horrible, es un nombre horrible. Que se pone algunas personas, como no me acuerdo, el narco ese... Sí, hombre sangre, como... Ale. Sí. Pero un lago, déjame. No, horrible. Sueños rotos. Esa debe ser. Y hay una muy linda que es la Playa del Divorcio, que queda en el Cabo San Lucas, en México. Dice además que es un destino de luna de miel muy deseado entre las parejas. Y lo más curioso es que está muy cerca de la playa de los amantes. Ajá. Quizá sea por eso. A lo mejor viene uno después del otro, no sabría cómo entender esto. Vos sabés que yo escuché hablando todo el tiempo y siguen poniendo el mundo, el rinde a Cristiano Ronaldo por el fenomenal gol de ayer, qué bárbaro. Sí, bueno, fue bueno el gol, sin ninguna duda, un gol de chilena siempre es bonito, tampoco es el primero, ni va a ser el último. Pero digo, hemos tanto. Visto, sí, de media chilena, de chilena, sí, es lindo siempre, alguien que... le tira al arco de espaldas con una pirueta y en boca, claro. Digamos que es sorprendente, asombroso, tiene hasta elegancia si uno quiere, ¿no? A mí sí hay pero algo... tampoco es para hacer un monumento por ese gol. No, yo como quiero aprender un poco de esto, ¿viste? Entonces... ¿Será que no me cae nada simpático este hombre? No, no, este Cristiano. Igualmente a mí, viste que antes la gente decía, un Cristiano, pobre Cristiano, bueno.